con mucho cariño para ti. Muévelo, muévelo. Solo como recuerdo, un triste amargo recuerdo, los amores que antes sabía. Hay una canción